Pues son las 7:36 de la tarde y contamos con una visita triple muy, muy especial, diría yo, ¿verdad? Es bastante especial. Carlos Bardón, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Bardón, que es el director del Centro de Budismo que hay en Siero, en Asturias, ¿verdad? Sí. Y ha venido acompañado, bueno, pues por dos personas también muy especiales. Ken, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Amigo tibetano, ¿verdad? Y que va a hacer las labores de traducción porque tenemos con nosotros al maestro Nahuang. Buenas tardes. Buenas tardes. Que castellano me dijo que poquito, ¿no? Poquito, poquito. Poquito, poquito. Así que Ken nos va a echar una mano. Bueno, el maestro Nahuang está de visita aquí, Carlos, invitado por vosotros, ¿no? En Asturias. Me decías que es la tercera vez que viene, ¿no? Sí. Y lo que te quería preguntar es, bueno, no sé si podemos explicar qué es el budismo, porque es demasiado igual, ¿no? Igual es demasiado profundo, pero algunas pautas nos puedes dar, no es demasiado profundo. No. No. Es muy sencillo. Es muy sencillo, cuéntanos. El budismo es una forma de vivir, puede ser una religión para algunos, puede ser una filosofía, pero Buda lo explicó como una forma de vivir. Como una forma de no tener emociones negativas, que son las que nos causan el sufrimiento, y una forma de practicar virtudes, que son las que nos dan la felicidad. Y eso es budismo. Y eso es budismo. Bien, que no es poco, ¿eh? Estaría de acuerdo, Ken, supongo, ¿no? No es poco, estás sí, de acuerdo. Estoy ¿qué? Totalmente de acuerdo con Carlos. Sí. ¿Cómo llegaste a todo el budismo, Carlos? Bueno, pues yo creo que estas cosas se llevan dentro. Y desde muy pequeñito, pues a mí me gustaban las religiones, me gustaba como me eduqué aquí, pues se me daba muy bien la religión. De hecho, fue, yo creo, la única asignatura, junto con dibujo, que saqué matrícula de honor. Sí. Me gustaba mucho la vida de Jesús el Cristo. Nos la pedían de memoria y me la aprendí de memoria. Y luego, poco a poco, pues me interesé por más filosofías, por la hinduista, por la budista. Y en el budismo vi el método claro, sencillo, concreto de vivir feliz. Es lo mismo que el cristianismo, pero con un método muy claro y muy sencillo para trabajar interiormente. En tu caso, Ken, tú eres tibetano, con lo cual el budismo, digamos, que era la forma natural, ¿no? De, sí. En tu país. Y el maestro Nahuang, pues también, lógicamente. Sí. Antes me lo contaba un poquito, Carlos, pero quería preguntar al maestro Nahuang que cómo se consigue llegar a ser un maestro dentro de esta disciplina. Y lo primero, si para él es una forma de vida o una religión. Di nangbe che la de ni mise gi do dang gi den de chi re da ni che rang gi to ne jin jang chi din de res che wa ni ba di ta ge she to bu di gas ya le ya di kan des to ne le res che za nangbe che si gi di ani mise gi dang re xian yang ani ta che gi to ne ani chi san ji gi sa la ya to ya ba to la tu chi ne lam ri ma mo ju xi wu chi xie yo res andang harang ji kishi sha ya tang de ge ane chung du lo chug ji ne ane tra sang nang lo ya zu ane rim be ge ane tra sang nang lo lo jung ane ji kar zo re chi ni ri be kor xian yang sum da nian a ka re ni jang ya yo res an zo la o da de ge do se ya jang gi jang gi chi ne chu du ge rim ba mang bo tang ne chu du pe je dom ne ni shu za tang tang go res lo ni shu za tang chi chu du ru tang ane ti cha be che la ane xi ne ane tensa sum gi thola ya ma khalo na ane kishi sha na haram dam ja se ne kishi de le chi jung ri ma mang bu chi yo re an haram be kishi se de kishi nirim thoa chi res vale es, lo explicado de budismo es como igual que Carlos lo explicaba antes es forma forma de para vivir y más añadido él y la sencillo es este una parte luego otra parte es hasta que llegar a iluminar budaidad digamos sí. Entonces dos partes entonces él, en caso de él desde 11 años entrado en el monasterio y todos los estudios corresponden en un monasterio de uh-huh. sutra tantra filosofía estas cosas la he estudiado hecho 20 años de estudiando así y luego llegado en su digamos su maestría. A su maestría, sí. Uh-huh. O sea que es un proceso largo, ¿no? Para conseguir ser maestro, porque me comentabas antes que no es lo mismo ser maestro, ¿no? Que ser. Como no es lo mismo a lo mejor ser cura que claro, obispo. Para no tiene nada que ver, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Perfectamente. O sea que él diríamos sí. que es el profesor de los lamas, ¿no? Sí, es uno de los maestros. Sí. Uno de los maestros de los lamas. Es la tercera visita, me comentabas, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que hacen exactamente en estas visitas, Carlos? ¿Qué es lo que hace que bueno, ellos vienen por un tour que se llama el Tour Mundial por la Paz. Y una de las de los países que visitan es España. Entonces las tres veces vienen dentro de ese Tour por la Paz. Lo que hacen aquí, pues dependiendo, es siempre dar enseñanza budista, iniciaciones, purificaciones y puyas. Entra dentro de la enseñanza budista. Uh-huh. Y supongo que será a gente que ya está iniciada en el budismo, como es tu caso, o no, o también a gente que le interese iniciarse o conocer un poco más sobre esta forma de vida. No necesariamente. La enseñanza está abierta a todas las personas. No se necesita ser budista en absoluto para trabajar con la enseñanza budista. Hoy podríamos decir que el budismo es una psicología cognitiva. Un psicólogo diría que son aprender estrategias de comportamiento para aprender a mejorar las relaciones en la vida cotidiana. Después una persona se puede ayudar de ceremonias, de rituales, en la medida que él quiera. Pero la enseñanza propia budista para eliminar emociones negativas y practicar virtudes no necesariamente las necesita. Digamos que es una mirada más al interior, ¿no? De cada uno de nosotros que no al exterior, ¿no? Sí. Eso, de hecho, creo que en tibetano budista significa ser que mira al interior o algo así. Sí, ¿no? En tibetano la palabra, la religión es che. Entonces realmente che significa es algo que transformar interior, nuestra mente, que transformar o cambiar, ¿sabes? Lo que está acostumbrado es cambiar en un positiva. Para llevar vida más positivo y más feliz y más agradable. Pase lo que pase en el exterior. Exacto. ¿No? Sí. ¿Le puedes preguntar al maestro si estamos muy necesitados aquí en Occidente, en España, de mirarnos a nosotros mismos? Chingue que yo duca la yata, mi se que spende en lo la ni en becho de peque chimbo, chimi que semba, tatsabutsu, mambo y yo de peque chimbo, lo imba, sorgido el edo. Tendría res, chidang, ani chi, kega, penjor, yargue, yo, sagi, kega, mambo, chigla, ya, chi, netang, chane, chira, ya, buyo, res, chi, netang, chane, ya, buyo, re, chidang, anzu, bebe, chizo, nan, lo, la, ya, ani, chi, netang, dang, ani, karzo, re, tana, kega, vinje, yo, marede, ine, mizu, semba, kibu, chidang, semba, lubu, shira, yo, res, ti, yo, ya, di, kar, res, na, zo, ani, chule, y, jetang, nangbe chwe de la yije dang deba ane mangpo jik to ne nyam len jik yo res di yin zang din rege kebra mendo sam gara di din ring dus. Dice que sí, donde hay más desarrollado de exteriores hay más problemas. Por ejemplo, en caso tibetanos, incluso nosotros ya perdimos nuestro país y no tenemos nuestro país. Aún así, por gracias a budismo, enseñanzas de Buda, todo el mundo es más tranquilo y más feliz. Entonces es como, digamos, exterior, no importa mucho. Importa es la modificar a tu interior. Digamos que el objetivo del budismo, Carlos, es conseguir la serenidad, la plenitud, todo a la vez, ¿o qué? Es algo yo creo que se puede, me gustaría, a ver si lo puedo explicar, muy sencillo. La enseñanza de Buda, como decía él con sus palabras, es muy sencilla. Deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien, no lastimes a nadie con palabras o acciones, come moderadamente, purifica tu mente y vive en tu naturaleza más profunda, que es lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, vive desde el alma, desde el ser interior. Pero es eso, es transformar las emociones negativas en positivas. Diciéndolo de otra manera, que todos los occidentales entienden, aunque a alguno le rechine un poco, ¿no? Sería no practicar pecados y practicar virtudes. Y cuando uno ha conseguido no tener ningún pecado, digámoslo así, odio, ira, deseos, venganza, egoísmo, cuando uno consigue erradicar todo eso y practicar la compasión, el altruismo, la generosidad, la paciencia, la tolerancia, pues está iluminado. Eso es la iluminación. Practicar las virtudes y sacar matrícula de honor en las virtudes, ¿no, Ken? Sí. ¿Y a eso os dedicáis? ¿Eh? A eso os dedicáis, entonces, ¿no? A perfeccionaros a vosotros mismos, ¿no? Es lo que hace la psicología hoy. ¿Es incompatible el budismo con otro tipo de creencias o con otro tipo de religiones? Quiero decir, ¿alguien puede ser católico o puede ser budista a la vez? Claro. No... se puede integrar con cualquier filosofía, porque estamos hablando, la compasión, por ejemplo, no es exclusiva de ninguna religión. El altruismo no pertenece a ninguna religión en concreto. La generosidad, la tolerancia, la paciencia, son cosas que el ser humano, todos los seres humanos de todas las religiones, de todas las razas, de cualquier parte del mundo, es algo interno nuestro de todos. Y el budismo te enseña a practicarlas. Por lo tanto, lo puedes integrar con cualquier filosofía. ¿Cómo ve un maestro como el maestro Nawan esta crisis económica internacional de la que tanto hablamos, que tanto preocupa, que tantos sobresaltos y sustos nos está dando? ¿A él qué le parece desde su perspectiva como maestro budista? Nang be ki ta lama yin be ki chan ne ane ting tu ta zambuling chige yutu yarge tunjo nang lo la ya penjur ki kange yore la ya dila samchu karilik dusa. Ta di tsawe ki chan ne yu korang ki penjo ne tang tang tige ta yarge chimba tang ta chi ngubo tongsu la ten ten ane kyaga tang lungba shenda la cha shena yarge ki namba ten ten tong tugu yore yine Tarzan ki tuzuela ya chi ngumbu chi karso gore. Ta chi penjur nyamgu tore sa hang. Tinde kechen chi anzu kuku yore. Ine chongki netang ting anzu shira ko tsuku yo ma re. Ine dati chi minzu labdang re. Chi jadang la tene ko gyachar chi zidang la chi chongki tone chodang chi yue ingi re sa. Di tone gyachar di long ma toya tan. Tinde ki tone nyamgu chimpa re sa ya sonde chi ma toba. Nga rangin cha ta di chongki netang chi ko tsuku me sa. Di ine chi ngumbu netang cha shana ne. Si comparamos con donde nosotros vivimos en India, Nepal o Tíbet, si comparamos allí, es como cielo y la tierra. Aquí todo está muy bien hecho y cómodo, todo está muy desarrollado. Entonces, por este lado, yo lo diría que está mucho mejor que en otro país asiático, digamos, algunos países. La crisis económica, esos temas, todo eso, yo no sé mucho, quizás ahí de mercado, bolsas, así, estas cosas, dice que yo no sé. Ni le interesa demasiado, ¿no? Así que quizás nosotros sí que tenemos una riqueza material más evidente, más obvia, pero no sé si tenemos una riqueza interna o espiritual mayor que la que pueda tener el maestro, ¿no? Ahí creo que estamos más cojos, ¿no, Carlos? Bueno, por eso el Oriente se está juntando con Occidente, porque la materia y lo material forma parte de lo espiritual si tú lo sabes trabajar. Materia y espíritu son pertenecen a la misma vibración, son Dios también, podría decir un occidental, ¿no? Por eso Oriente y Occidente se está juntando. Es necesario aprender a trabajar con la materia desde la parte espiritual. Hay que trabajar las dos cosas a la vez. Hay que trabajar las dos cosas. Vosotros en el centro budista de Siero, que se llama Maitreya, ¿no? Maitreya, sí. Ahí os reunís habitualmente, puede ir a quien le interese esta filosofía de vida. Sí, allí vivimos, mi esposa, un hijo que tenemos mayor, con 31 años, y yo. Y en una de las visitas que hicieron los lamas aquí dentro de esa gira mundial por la paz, fue cuando contactamos con ellos hace 9 años y surgió la idea de hacer un centro y hacer una enseñanza, explicar el budismo de esa forma sencilla y práctica para todos los occidentales y está abierto a cualquier persona que quiera mejorar las relaciones, vivir con menos odio, vivir con menos ira, vivir con menos estrés, vivir con menos ansiedad, ser un poco más tolerante, más compasivo, más amable, relacionarse mejor, está abierto a todas las personas. Y ser más feliz. Eso implica ser feliz. Los tres tenéis algo en común, que es una tranquilidad, ¿no? Y que sonreís mucho. Que a veces choca porque la gente por ahí por la calle va corriendo, Ken, y no sonreímos mucho, ¿no? ¿Qué te parece? Que todo el mundo dice así. Yo, en principio, no da cuenta que nosotros somos así de natural. Sí. Pero aquí todo el mundo se nota que vosotros, que siempre feliz. Entonces, yo no lo sé, eso así de natural nosotros, ni de enseñado nada, es así. Eso sale de dentro, ¿no? ¿Al maestro le gusta estar aquí? ¿Le gustan estas visitas? De la Chidang anzu turu ki rinpa ta kegab te tsamma inbe ge rinpa mangpo la chitugu yores. Tsawe anzu turu di ming la yaishiti turus, ming dagu yores. Andarin anzu te yongya ge namshi re, kangi chane re, pemansi ge yapashivu ju tongshons, netan yapashivu tongson. Di gang la izbeni ki mimang mangpo chi ane pepe la ya kabo tang, pepe nangshu lo kabo. Bebe mi tong du ne jiga lakpa tangsa aramara, kiji shisa aramara, jaya ke tinde namjul mambuchi tong chungs, tinde yin zangan zu bekabu chungsons. Sí, muy feliz, muy contento, porque normalmente este gira, como he explicado la Carlos, es gira mundial paz, así de va a otro sitio también, especialmente aquí es como clima es muy bueno y todo el mundo quiere acercarse de ellos para cogerse mano, así, y también dar mucho interés en las enseñanzas de Budas, así, entonces dice que estoy muy contento, muy feliz. Lo reciben bien, ¿no? Es verdad, sí. que es algo que causa, no sé, una cierta atracción, ¿no? Quizás por esa calma que mantenéis o por esa sonrisa permanente que mantenéis, ¿no, Carlos? Bueno, yo creo que el budismo es algo muy atractivo para el occidental porque es una forma de pensar, es una psicología. Y el occidental tiene un buen equipo mental, piensa bien. Buda decía que no tenías que hacer caso de nadie porque fuera fulanito, menganito, porque vistiera esta ropa, porque fuera así, sino que todo lo tenías que pasar por tu propia razón. Y una vez que lo analizaras y lo comprendieras y lo aceptaras, tenías que practicarlo. Y eso va muy bien en Occidente. Nosotros nos gusta pensar, nos gusta razonar, nos gusta saber el porqué de las cosas. Y el budismo te explica el porqué de todas las cosas. Te explica el por qué sufres. Te explica, te hace llegar a la raíz del sufrimiento y te da el antídoto. Y por eso al occidental le gusta, porque es tan razonable que prácticamente la esencia del budismo yo creo que no es ni discutible la esencia, ¿verdad, Ken? No. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, de acuerdo. Un placer que nos hayáis acercado un poquito más qué es el budismo y cómo puede influir positivamente en nuestras vidas, ¿no? Porque sí. Lo que se ve es eso, una influencia bastante positiva. Probablemente haya gente que igual ha dicho, pues mira, esto a lo mejor me viene bien a mí, ¿no? Carlos, os puede encontrar, ¿no?, en el Centro Budista de Maitreya, en Siero. En Siero, y ahora en la Feria de Muestras. Y ahora estamos en la Feria de Muestras, vais a estar 15 días. Los sí, 15 días, toda la feria en el pabellón número 1. Y allí van a hacer iniciaciones, purificaciones, enseñanza, pueden pasar por allí y enterarse de... Y enterarse un poquito más de todo lo que estamos hablando. Pues, Carlos, ha sido un placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Kenra también, muchísimas gracias. Y perfecto castellano, ¿no? Para un tibetano que vive en Barcelona, por cierto. Maestro Nahuan, un placer tenerle aquí. Ha sido... Muchas gracias por venir. Que le vaya bien todo el viaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias a ti por traernos.